Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos con Los Anormales. Acabamos de decir quién conduce. Ajá. Recién, en este segundo. Dijimos Dani, y Dani no tiene micrófono todavía, pero ya va a tener. Así que bienvenidos a este programa de Los Anormales en plena tormenta de Santa Rosa. ¿Ah, sí? Dicen que en España le dicen de otra forma. ¿Cómo era? No, yo dije que en octubre se llama el veranito de San Miguel. Ah, que ya estamos en pero octubre. Llueve, pero lluvia. No. No, es que... Veranito, o sea, es no tiene veranito. Nada que ver con la lluvia. No. Lo único que tiene que ver es el San. Santa Rosa, San Miguel. Nada más, sí. Por el otro siempre nada los santos están siempre ahí. Siempre los santos. Bueno, así que está largándose feo. Nosotros podemos ver por la ventana que se viene complicado el asunto. Yo estaba optimista, pero no. Sí, hace un rato dijo Angie, no, pero va a mejorar. Y no. Claro. Bueno, bienvenido. Comenzamos el programa del día de la fecha. Extrañando a un compañero. Es así, nosotros tenemos un compañero que es muy especial, que se llama Alejandro Leguizamón. Como él no vino, para hablar de temas específicos tuvimos que conseguir algunos audios que ya les había adelantado en la semana pasada Daniel Zambrana. Vamos a estar hablando de la inflación y va a estar hablando una persona, digamos, importante, un politólogo que nos va fenómeno. A contar. Se llama José Castillo, todo porque no vino Ale. Así que tenemos que reemplazarlo. También vamos a escuchar a Pedro Brigger. Otro fenómeno. Sobre el conflicto de Siria. Y bueno, en realidad esto lo hacemos para que hable la gente que sabe, y no nosotros, de este asunto. Pero bueno, preséntense antes de seguir adelantando de qué va el programa de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Nada, con ganas de arrancar. Y seguir con este programa, con este espacio que es muy lindo, no sé. Me encanta venir los sábados desde temprano, claro. Juntarme con ustedes. Lo disfruto. Bueno, se nota porque hoy, quiero que la gente lo sepa, el programa lo armó Angie casi íntegramente. No, aparte así se viene, culpa de ella. Se vino de pilar bajo la lluvia y sin paraguas. Sin paraguas. Podría haber tenido un paraguas igual. No tengo paraguas. Yo tampoco, pero Gise sí. Antiparaguas. Antiparaguas. Si yo también soy antiparaguas, pero a veces si te mojás y es horrible. Pues. Sí. Mucho más cuando tenés que estar en algún lugar y está todo mojado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Nievas. Y bueno, arrancando un nuevo programa de Los Anormales con un poco de información del ámbito internacional y algunas otras cuestiones teóricas que nos van a ayudar a comprender un poco mejor la economía. Sí, bueno, eso, vamos a tener una lista de temas así variados para que vayamos escuchando, después se los vamos a ir adelantando. Vamos a tener el Notibiblio como siempre. Y tal vez escuchemos algo de una poeta o escritora chilena. ¿Poeta o escritora o poeta y escritora? Y pareciera ser que los si poemas uno es poeta, se escriben, es sí o sí. Claro. Ah, ok. Gabriela Mistral, en la voz de Angie, nos va a estar contando, comentando y hablando de un mensaje que nos ha llegado. Sonetos para mi muerte. Sonetos de la muerte. ¿De acá hay muerte? Un mensaje que la compañera va a leer. Y se ríe, así que debe ser o chistoso o vergonzoso. O no, piroposo, quizás. Mariano Artesano. No sé, lo conocen. Y vos sos artesana, así que sí, es del gremio. Todo queda entre artesanos. Es del gremio. Hola gente, soy Mariano, pongan garra. Y Angie, un ángel. Coincidimos. Claro. Mariano Artesano. Pero se llama Ángela, por eso. Claro. Bien. Bueno, 1566-90-50-02. 1566-90-50-02. El número para que te comunique, como lo hizo el compañero artesano. Habría que traer alguna artesanía, ya que estamos, ¿no? Para, ya que, mangazo, de paso. Sí. Y bueno, Mariano Artesano es como muy, muy musical, ¿no? Mariano Artesano. Perdón que lo diga, parezco Guido Casca, pero no soy. Que nos cuente qué artesanías hace. Claro, por eso, Mariano Artesano. Mirá vos. Pablo no va con nada. Pablo Establo, no sé. Muy malo. Bueno, mira, tenemos Twitter. Eso nos vas a tener que enseñar a usar, Daniel Zambrana, desde el otro lado. ¿Quién es Daniel Zambrana? Daniel Zambrana es el alma pater de todo. Es como el Patricio Rey de los Anormales. Está ahí del otro lado. Y nos reúne, no tiene todavía el micrófono Dani, pero bueno, es el que está en los controles y puesta en el aire. Muy conocido por toda la comunidad de José C. Paz, Daniel Zambrana. Todo el mundo te conoce, Dani, ayer me di cuenta. Arroba Radio Tincunaco es el Twitter. Ahora vamos a ver si lo podemos abrir ya que estamos y invadimos el Twitter de la Tincu y vemos que cómo se usa esa. ¿Vos sabés usar, Angie? Sabes que tengo yo Twitter y todo y lo intenté varias veces, pero... ¿Es tan difícil como parece? Es engancharte, me parece, ¿no? Sí, yo nunca llegué a ese follow punto. Follow me. Bueno, fmtincunaco@yahoo.com.ar para que nos mandes algún mail. Y después el blog de la radio fmtincunaco.blogspot.com. Esas son todas las vías de comunicación. La gente está full con la tecnología, si Dani lo puede ver. Uno en el internet de la compu, el otro en el internet del celular. Y nadie me está ayudando a hablar. Ese es un problema. Cuando la tecnología te... Porque Hernán está en una cruzada feroz por Facebook. No, estoy comentando de qué va el programa. Viste que a veces pasa, ¿no, Daniel Zambrana? De vez en cuando me embarco. A veces pasa que uno se engancha y no hay que engancharse con esas cosas. Pero cuando es con gente amiga, que hay respeto y no... Pero es que después dejan de ser amigos, ¿entendés? Cuando ya te enganchás mucho. Y bueno, si no vamos a ser amigos porque no compartimos una idea, entonces capaz que no éramos tan amigos. La gente es susceptible. Hay que pensarlo. Por Facebook. Y bueno, y está haciendo unos papiros así larguísimos, tipo el Corán, que es un... ¿Ustedes sabían que el Corán es un... no es un libro, sino que es una cosa que larga, que se estira? Pero es un libro. No es un libro. No es un libro. Tengo así entendido como que la el Biblia, Corán que es vos el... abrís así y es un libro. Claro, físicamente. Es como un coso largo. Un coso largo. Bien. Pero no es un libro. Una definición muy precisa, un coso muy largo precisa. En su casa. Bueno, también si nos queda algo de tiempo, lo habíamos prometido la semana pasada, íbamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los pensamientos de Antonio Gramsci, un filósofo, político, fundador del Partido Comunista Italiano, entre otras cosas. Bueno, algunos conceptos de Antonio Gramsci para ver si podemos, nos ayuda un poco a hablar de Jorge Lanata. No, mentira. Hablar de un montón de cosas de que tienen que ver con la realidad política. Y bueno, vamos a ver si llegamos hasta ahí, porque tenemos un programa bastante cargado. Si ustedes, mira, ya lo dije todo: inflación, ataque a Siria, lo de Gabriela Mistral. Y también la compañera Angie nos va a estar hablando de una página que no es feminista, pero casi. Sí, una página que bueno, vos lo decís mejor que yo, porque no lo recuerdo bien. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Y alguna otra situación de injusticia que vamos a bautizar una sección que se llama Angie denuncia y así, tipo Trenoche investiga, pero no, Angie denuncia. Mariano nos responde. Mariano, artesano. Sí, aparte de artesanía hago música, toco la batería y hago trabajos en plata, alpaca, cobre, bronce y macramé. Este domingo, ¿cómo vos, macramé? Si Dios y San Pedro quiere, estoy exponiendo en Villarrosa. Buenísimo, que nos diga entonces el lugar y el horario, así lo decimos al aire. De paso, ya que toca, lo podemos invitar también un día a tocar acá el programa. Sí. Porque así somos, invitamos a todo el mundo. Así que bueno, gracias Mariano por estar comunicándose con nosotros. Decía recién que... la música, que íbamos a inaugurar, decir qué música vamos a pasar. Para que no nos pidan. No. No, tenemos hoy vamos a pasar... Variadito. Bersuit, Bumburi y Vegas, para Dani, que también le gusta. Vamos a pasar David Bowie, Bob Marley, Muse, Moyo, y Moyo, el marido de Oreiro. Sí. Mirá qué fea la referencia, ¿no? Miles de referencias para hacer con Moyo. Sí, el baterista, el cantante dividido, miles, el guitarrista. Miles, de Sumo, de un montón de cosas. Claro. Pero no, el creador de Comodines. Nada, él hacía la cortina, ¿te acordás? ¿Qué ves cuando me ves? Dividido. Es una canción. Bueno, pero digo, miles de implicancias de Moyo en otras... Pero otra vez dijiste la cortina, ¿no? Bueno, era cortina, era la banda sonido de la película Comodines. Que alguien me dijo una vez, o leí por ahí, que él, después se arrepintieron de haber hecho. Pero bueno, son errores que pueden pasar. Bueno, 1566-90-50-02. Y como para arrancar con esta música que veníamos adelantando, vamos a escuchar un tema de Muse, Showbiz, o no sé cómo será, qué querrá decir esto. Pero ahora lo vamos a buscar y después de escucharlo se lo vamos a decir. Después de la canción seguimos con más Los Anormales. Yeah. Los Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, continuamos. Nos llegó un mensaje, ¿verdad? Sí, durante también. Yubis. Ajá. Mariano. Qué bueno, podríamos hacer una zapada. Que no sabía lo que era y ya lo sé. Ah, una zapada, claro. Sí, y sí, para hacer una zapada tiene que venir otro también, que sepa tocar. Bueno, él. ¿Pero vos no sabés tocar? Y yo muy poco. Bueno, y le hacemos un acompañamiento con con la mesa. Nos pide el tema Not Good de Sumo. Bueno, porque justo nos quedó un espacio que lo dejamos siempre por si nos piden algún tema. Ahí está, Not Good de Sumo para Mariano Artesano. Bueno, vos también haces macramé. Hago macramé, sí. Que un día nos explicó qué significa macramé. Yo pensé, a mí me sonaba papel maché y esas cosas, pero no. No, no, es otra cosa. Es las cintitas que hacen los hippies. Hilo encerado. Hilo encerado. Y hacen unas cosas muy lindas. Mucha paciencia para pero eso. Pero para solamente hacer macramé ya te convierte en hippie. No, digo, para dar un ejemplo al que lo está escuchando. ¿Vieron que los hippies o la gente que vende pulseritas entretejidas de hilo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya. Eso es macramé. Pero también no solo se hacen pulseritas, se hacen aros, se hacen gargantillas, ¿qué más se hace? Un montón de cosas. Todo lo que se te ocurra. Bueno, 1566905002. A continuación es el espacio del Noti Biblio y yo se lo dejo a Hernán mientras me voy a preparar el mate. Chau. Bueno, después del anuncio matero del compañero Pablo Nievas en esta tarde lluviosa y gris, como aquellos tangos, ¿no? Grises. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que hacemos en la Biblioteca Popular Paulo Freire, todos los días de la semana, empezando por los lunes, porque bueno, soy un poco ortodoxo en algunas cosas y bueno, el primer día de la semana laboral es el lunes. Los lunes, por la mañana y por la tarde, trabajo fuerte con apoyo escolar para chicos y chicas de edad de estar en el colegio secundario o más grande, digo, hay gente que estudia en el FINES, que se acerca también a veces a hacer sus tareas, sus trabajos prácticos. A las 9 de la mañana, con la compañera Ángela Olaya Morán, Daniel Guidi y Pablo Vivas suelen estar en ese espacio. Por la tarde, Pablo Silva y Daniel Guidi, especialmente, en el espacio de apoyo escolar a partir de las 13 horas. Ahí almorzamos con los chicos, las chicas, y después nos ponemos a hacer la tarea, los trabajos prácticos, a charlar un poco, a compartir cosas de la vida y demás. Los martes, a partir de las 9 de la mañana, también apoyo escolar con Pablo Silva, Pablo Vivas y yo mismo, quien les habla ahora, Hernán Nievas. Estamos dando una mano ahí a los chicos y las chicas que necesitan hacer sus tareas. Por la tarde, los días martes, a partir de las 14:30, el taller de video y reflexión con las compañeras de Enraizur, Daniela y Fernanda. Los miércoles por la mañana, a partir de las 9, también apoyo escolar con Pablo Silva, Pablo Vivas y quien les habla. Por la tarde tenemos una actividad doble que es, o dos actividades, digamos, ¿no? El taller de perspectiva de género con la compañera Julia y, bueno, y con las chicas, ¿no? Que vienen a la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y simultáneamente, en el otro espacio, funciona el taller deportivo cultural a cargo del educador popular Pablo Vivas con los chicos, ¿no? Con los varones. Luego, los jueves por la mañana, a partir de las 10 horas, el taller de guitarra con el cangrejo Lucas Guzmán. Y bueno, por la tarde otra vez dos actividades para los jóvenes de los barrios, ¿no?, cercanos acá a la biblioteca. El taller de apoyo escolar con Ángela, Daniel Guidi, Pablo Silva y quien les habla, a veces y a veces no. Y el taller de guitarra en turno vespertino, digamos a partir de las 14, con Lucas. Y los viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, la ciruja del arte Anaí Rojas con su taller de arte mural que se expande, ¿no? A veces a otras cuestiones, como el pegado de sticker, como trabajar con cerámica, como el reciclado, muchas cosas más. Y de lunes a jueves, el Fines 2 funciona en la Biblioteca Popular Paulo Freire, que es este espacio donde las personas mayores vienen a terminar sus estudios secundarios. Y nos llega un mensaje, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con Mariano porque dice que él es artesano, no hippie. Él bien, hace, él bien, hace arte. Nos pide Billy Idol, no sé quién. ¿Cómo es? Billy, no sé. Billy Idol, no sé cómo se pronuncia. Billy Idol, Billy Idol. Ah, bueno. No, Billy Idol, es así. No sé. Bien, bien, bien. No lo conozco. Bueno, hasta aquí era. Sí, el... por ahí decir que es un chiste lo de los hippies, porque me ha pasado muchas veces. Que... hippie con J. Claro, que por ahí hay que explicar los chistes, pero sí, está bien, porque la gente que ¿no te escucha... pusiste a reflexionar sobre eso? Si tenés que explicar una los vez chistes, sí, pero algo después pasa me olvidé, con tus chistes. Después me olvidé. Una vez sí, pero después me olvidé. Pero bueno, ahí escuchamos el Notibiblio. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción? No sé si tienen algún aviso que hacer. Para después, tenemos un programa bastante cargado de audios para escuchar, de cosas para reflexionar. Bueno. Así que le metemos ahí sí, el sí, tema, y que es de Bersuit, ¿verdad? Bersuit Vergarabat. La calavera. Muy acorde con el día de hoy, como para suicidarse si uno está medio triste. No, mentira, mentira. Es un tema fuerte, emotivo. Eso es sí. Un tema interesante. Y después del tema y la tanda, continuamos con los anormales. Anotamos el tema de Billy Idol. ¿Dijo el nombre? No. Bueno, ahora vamos a ver si lo encontramos. Y después de tema y tanda, seguimos con más. Los anormales. Pa' olvidar los dolores, pensó en caricias pa' no ver la traición. Abrió las paredes a mazazos violentos, con el último aliento de resignación. Y así se marchó yéndose para el cielo, un vasto horizonte que no tiene suelo. Jugó el descenso, parado culetas, rodó la ruleta y perdió la ilusión. Cuando en cuando alguna corazonada que terminó siendo un viaje a la nada, en la lontananza de la esperanza, la ruta más popular. Y así nace el asesino que no sabe a quién lastimar. Termina consigo mismo, alguien tiene que matar. Cuando te mete un tiro, se le nubla la visión. De tanto pasar hambre solo siente rebelión. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Papi que se está enojando porque la muerte no es risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. Huele, huele, coca, coca, y cada vez está más roca. Huele, huele, más le duele no creer en otra cosa. Cuando ya no es más de noche, cierra fuerte la ventana. No quiere escuchar noticias del frío de la mañana. Por eso sale armado con su caparazón. Es dura la coraza o se le sale el corazón. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Pa' mí que se está enojando porque la muerte no es risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó.

cuando te trata bien la gente. Jugar conmigo. Hagamos un trato por el buen trato. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, continuamos en la tarde de los anormales. Escuchamos Bersuit Vergarabat y también había llegado un mensajito, ¿verdad? ¿O no? ¿O ya lo leímos? Que decía que no era Billy Idol. Dice, si no, sí. No dice que no, dice, si no es Billy Idol, que sea Iggy Pop. Muy buena onda, sigan así. Gracias, Mariano, por estar comunicado. Bueno, continuamos en el programa de los anormales. Habíamos escuchado antes de la tanda Bersuit Vergarabat. La calavera que es del disco. La calavera es de la Argentinidad. Se es lo que se. Sí. Ahí es un disco que tiene dos partes. Doble. Ahí está. Bueno, como les anticipábamos anteriormente, vamos a estar hablando de una página que Angie quiere promocionar. No sé si se dice promocionar. Angie, promover. No, los anormales queremos promocionar. No, Angie, porque. Compañero, bueno, ¿cómo? Pero yo no la conocía. Yo la mostré. ¿Vos la conocías? Yo la mostré, chico. Yo no la conocía. ¿La conocías, Hernán? A través tuyo, claro. Entonces, bueno, por iniciativa de la compañera Angie, vamos a conocer una página que yo la estoy abriendo. Si alguien tiene acceso a internet y quiere conocerla, se llama No Quiero Tu Piropo, Quiero Tu Respeto. Y tiene todas cuestiones, dibujos. Pero bueno, para comentarnos mejor, vamos a escuchar a Angie, que tiene algunas cosas puntualizadas como para... Sí, en realidad quería, no sé, difundir esta página porque yo la descubrí hace un par de meses. Me parece como muy interesante, me abrió la cabeza en algunas cuestiones de género. Y la página empezó el año pasado como una página como de denuncia en México del acoso a las mujeres en la calle. Empezó por eso y se ha como extendido, hay un montón de lectores de todo el mundo. Hay un verbo ahora que está famoso, se llama viralizar. No sé si lo han escuchado. ¿Cómo? La verdad es que viralizar. No. Ah, tipo virus. Claro, cuando se expande por un montón de sitios de la red y se empieza a conocer, se dice viralizar. O por lo menos así usan en la tele, yo escuché. Se viralizó el video, digo, ¿qué será? Y eso, que tiene mucha repercusión. Y nada, y bueno, la página... Es cosas de Matrix. La página en Facebook, es donde yo la descubrí, se llama... Tú pones, no quiero tu piropo, quiero tu respeto, y ahí está. Después tienen una página también que se llama noquierotupiropo.com. Y bueno, la cuestión es que Facebook ha censurado un montón de imágenes que habían subido las chicas, no sé, según su criterio. Uh-huh. Y están como denunciándolo, igual incluso a las administradoras de la página también las han bloqueado, no sé, están teniendo como un par de problemas. Me parece una página muy interesante para todo el mundo, porque es como inclusiva para los hombres y para las mujeres. Y hay contenidos, digamos, específicos. Sí. Escritos, fotos. Documentales. Y para hacer la denuncia, está la página esta... La denuncia por censura, vos decís. Sí. Ok. Hay una página que se llama, que es como todas las firmas, que se llama change.org. O sea, www.changecong.com. Y ahí, si buscas No quiero tu piropo, tu respeto, está para hacer la denuncia. Denuncia por censura, digamos. Entonces, sí. Esta página Change es para denunciar no solo esto, sino otras cuestiones, sí, también. Sí. Entonces, yo venía a recomendar la página lo primero y lo segundo a pedir que la gente firme también para que no las molesten tanto. Yo creo que no, bueno, ahora que la otra vez que hablábamos del asunto, del tema de que bueno, todas las páginas tienen moderadores, pero me imagino el laburo que debe tener un moderador de Facebook, ¿no? De estar viendo todas las publicaciones de la gente. Sí. Obviamente no debe ser uno solo. Son varias, y es muy activa la página, todo el tiempo se están subiendo. Pero vos nos habías contado que como también tienen página en Facebook, los moderadores censuraban, digamos, algunos contenidos. No, los que censuraban era Facebook, digamos, no los moderadores de la página. O sea, okay. Los moderadores de Facebook, ¿entendés? Sí. Y ahí pensé, digo, ¿cuánto laburo para un tipo que está...? Sí. Bueno, no, obviamente no es uno, pero muchos tipos viendo todo el tiempo lo que publica la gente y censurando en algunos casos. Claro. Pero bueno, igual, Angie, no se contradice al conductor al aire. Nunca. Siempre tengo la razón. Bueno. Patriarcar. Pero también vos querías hacer otro anuncio. Otro anuncio, otra información que... Otra denuncia. Que tiene que ver... Denuncia nomás. Sí. Bueno, todos saben que soy de España, de un pueblito que se llama Cercedilla, y han despedido a la única profesora de adultos que había en el pueblo, con lo cual los que quieren, los adultos que quieren terminar sus estudios no lo están pudiendo hacer en Cercedilla, se tienen que ir a otro pueblo, y sí que había un grupo de adultos, y lo en la misma página. O sea, poder denunciar esta situación también en esa página change.org. Buscas alcalde de Cercedilla, profesora de adultos de Cercedilla. ¿Sabes el nombre de ella? No sé el nombre de la profesora. Un montón de gente se quedó sin poder estudiar. Sí. Porque parte del recorte municipal o del Estado fue para la educación. Claro. Y bueno. Todo. Igual los adultos no necesitan educarse, ¿o no? Es un chiste. Fernán no me está todo está dentro, ni un centro, sí, nada. Todo está dentro de los ríos. Es una cuestión del Estado. Te digo al aire. Yo tengo una cuestión. Hay cosas para mí que no da para hacer chiste. Pero para vos no. Está bueno. Está bueno. Bueno, pero reíte. Y si no me causa gracia, no me voy a reír. Bueno, ok. Todo. Pero va con onda. Es por los recortes. Recortes en educación, recortes en salud. Mientras el dinero va para otros lados. Mientras España apoya el ataque a Siria, por ejemplo. Y sí. No les mandan soldados porque no pueden, pero... No estamos teniendo muchos soldados. Y todavía están en Irak. Claro. Sí. Bueno, eso era por ahí lo que queríamos puntualizar. Sí. Yo pensé que íbamos a debatir sobre el piropo, por ejemplo. No, lo que pasa es que no sé, si quieren la arrancamos, ¿eh? Miren que yo tengo mi postura. Bueno. ¿Ustedes no están de acuerdo con los piropos? Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con que una mujer tenga que escuchar algo que no quiere, no tiene ganas, ni nada. De un hombre que le diga sobre su persona. Angie va por el mismo asunto, por el mismo lado. Es como que me parece un... Daniel Zambrana, que tiene micrófono. Digo, me parece como una cuestión de pasarte por encima, en el término del respeto. No, como que no te respeta. Si una mujer pasa y te dice, mamita, no sé qué. Aunque sea un piropo más suave... Sí, es como o que linda, el hombre no importa. Impone lo que le quiere decir a la mujer. Dani, me imagino, piensa más o menos lo mismo. Sí, yo estoy en la misma línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Yo creo que es un debate perdido. Sí. No es un debate perdido para porque mí. No tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de los argumentos. No, me refiero a que es algo con lo que no se podría modificar. Sí, se puede modificar. Sino a largo plazo. Para mí es más interesante por ahí... debatir sobre el lugar que tiene la mujer en el mercado laboral, los derechos que no le son, porque eso, o sea, queda como en el terreno de la voluntad. ¿Cómo lo prohibimos? ¿Se puede prohibir el piropo? ¿Cómo no, hacemos? Pero me parece que tiene que nadie está que plantee que digamos que se manifieste en contra de los piropos, estamos planteando que eso se prohíba, porque de hecho las prohibiciones no traen ninguna cosa positiva. Está prohibido, no sé, el consumo de muchas sustancias y se da igual digamos. Entonces, el aborto, hablando. La prohibición no tiene que ver con que a partir de la... Que también un poco, Hernán mencionaba el caso del aborto, que me parece por ahí el caso más ejemplificador. La prohibición del aborto deja tranquilo con su conciencia a mucha gente de la iglesia, a muchos funcionarios, claro. Pero los abortos clandestinos se siguen produciendo y a causa de eso mueren muchas mujeres al año. Entonces, por la conciencia de algunos cuantos, muchas mujeres tienen que pagar un costo altísimo. Cuando, si se tomara en serio las políticas sanitarias y se legalizara la interrupción voluntaria del embarazo, que además nadie está diciendo que van a obligar a las mujeres no quieren a hacerse un aborto. Lo que se está planteando es que las mujeres que sí quieren, y que de hecho lo van a hacer de todas formas, tengan garantizadas algunas cuestiones mínimas de salubridad, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que plantea la prohibición en sí mismo, ¿no? Pero lo que sí creo es que el piropo, y sobre todo los piropos que se escuchan en los barrios, que son muchas veces vergonzantes para los propios varones que los escuchamos en la calle, muestran una clara cosificación de la mujer, un lugar marginal. Me parece que no, el piropo no es solo el piropo, sino todo lo que involucra, claro, ese hecho de que la mujer no tiene más mejor lugar que recibir, en todo caso, la virtud de algún piropo de algún varón que está relegado a un lugar secundario, a un lugar bien marginal, donde tiene que escuchar y callar. Me parece que todo lo que conlleva ese hecho, que en realidad se denomina piropo, muchas veces son insultos, las barbaridades que se le dicen, sí, a las mujeres por la calle. Sí. Intimidantes. Sí. Sí. No, perdón, ante el mensaje. No, digo, aparte pareciera que hay una legitimación social de que cualquier hombre tiene el derecho de poder decirle cualquier cosa, prácticamente, sí, a cualquier mujer que pase. Uh-huh. Sin preguntarle, sin saber si es lesbiana y no le gustan los hombres, si está triste, está bien, si se le murió la mamá recién. Está bien, pero si nosotros pensamos en el aborto, pensamos en una solución. Si nosotros pensamos en las condiciones laborales de la mujer, pensamos en una solución. Sí, pero en este caso, ¿cómo podemos solucionar esa cuestión? Y respetando a la mujer, en este caso, por lo menos dejando de piropear. Yo, insisto, también a través de la educación, pero no me parece algo que se pueda solucionar. Sí, no tiene como no sé, una en lo forma. Inmediato, digo, pensando en otras problemáticas hablando de la mujer, sí tenemos. Vale, sí, pero hablando una de una iniciativa estatal o del gobierno que pueda llenar eso. Me parece que los varones tenemos mucho que hacer, más que las mujeres. Digo, si hay un compañero de nuestro, de trabajo, de estudio, de donde sea, claro. que pasa una chica y por el simple hecho de que le parece atractiva o por lo que sea, se siente con derecho a decir muchas cosas, uno como varón que está al lado de che, ¿te parece? Sí. Me parece que los varones tenemos mucho más para intentar colaborar con modificar estas conductas que las propias mujeres. Bueno, las mujeres también podemos hacer eso, porque yo, no sé, por ahí tengo amigos varones que hacen eso delante de mí y ya no lo acepto. Yo, como mujer, me siento muchas veces violentada cuando voy caminando por la calle. Piropo, tiene que haber un acuerdo previo con el piropo. Si es con una persona de confianza, un amigo que le das como cierta confianza, no me parece mal, ni, no sé, algo, un pecado mortal. No está mal eso. Me parece mal que por la calle tengas que... ¿Cuántos mensajes? ¿Hay alguien estar con tengas que depender de lo que te diga un hombre? Hay mujeres que se sienten más lindas solo porque le dicen linda por la calle. No, tienes que tener tu propia mirada con tu cuerpo. No tiene que haber alguien que te diga si estás linda o no. Y también esto va para los hombres, o sea, las mujeres que piropean por la calle a los hombres, porque también pasa, pero son muchos menos casos. Las cuestiones de género, no sé, para mí en la mayoría lo sufren las mujeres, pero los hombres también en menor medida. Y hay un montón de mensajes, los leo. ¿Crees que pero que es como que el hombre tiene que ser así como muy atractivo para que le digan piropo en la calle? No sé. No, ahora no, en los barrios no están así. Lea, porque si no... Bueno, Nora de San Atilio. Nora, de Nora. Un abrazo para Nos Nora. Dice, hola, a mí me gusta piropear. Digo, creo que tiene que ver con los mimos. Bueno, en ese caso sería como piropear a tu pareja. Claro. Bueno, de acuerdo. Sí. Dice que cree que es una exageración no decir un piropo lindo. Sí, por ahí habría que ver, bueno, a qué se le dice piropo, y me parece que no le está dando más de un cumplido, decirle a alguien, claro, no sé, claro, sos agradable, qué bien que te queda eso, estás linda. Está el piropo violento, ¿no? Pero justamente el piropo, la palabra piropo, sí, a todos nos trae la referencia de otra cosa, sí, no de eso, del Es que cumplido, hay diferencia, digamos, entre piropo y halago. Claro. El halago me parece que es lo que... Igual la palabra piropo es como light para lo que a veces representa eso. Claro. Mariano Artesano también nos escribe y nos dice que, no lo he leído, así que la mujer se siente halagada cuando le dicen un piropo lindo y con respeto. Ejemplo, Angie es un bombón y menos mal que no hay sal. Es todo cuestión de coqueteo. Menos mal que no hay qué. Angie es un bombón y menos mal que no hay sol. Claro, pues si no se derrite. Porque se derrite. Claro. Bueno, a mí no me gusta que me digan eso por la calle. ¿Y por mensaje? Tampoco. Ok, nos quedó claro. ¿Que siga leyendo? Y otro de Nora. De Nora. A ver, ¿qué dice Nora? Es que no me conoce. Claro. No sé. Por ahí te conoce. Bueno. No sabemos. Y creo que el piropo, dicho con dulzura, y más si viene con que las mujeres también piropean, disculpen, las damas también a veces se expresan más libremente en relación a ustedes, los varones. Sí, esto es lo que estamos hablando. Bueno, pero en ese caso, si Nora habilita y a ella le parece bien que la piropeen, bueno... Entonces, por la calle te tienen que pedir permiso, disculpe, ¿te puedo decir algo lindo? No. Y hay bueno, decirlo. Eso, claro, no sé. Claro. Llegó otro más, a ver. Es verdad, sí. Pierde ahí un poco. Sí. Para. Otra vez, Nora. No se crean que las mujeres no decimos piropos. Sí, es lo que no, estamos sí, diciendo. Sí. Sí, sí, que sí, los sí. Hombres también sufren esto. En menor medida, ¿no? Tal claro. Cual. Bueno. Y bueno. Es un tema interesante, cada uno. Interesante, sí. De hecho, no. Hay gente participando. Sí, sí, con lo cual... bastante. No digo, cada uno expresa su opinión. Pero bueno, yo intento, me gustaría que toda la sociedad se rija por la norma del respeto, ¿no? Principalmente. Sí. Y bueno, por eso insisto que por ahí sea lindo o feo. Si es feo, es peor, ¿no? Mucho peor. Pero si es lindo y vos no tenés ganas de escuchar claro. A un muchacho que está en una claro. Esquina cuando pasa. Nora dice: no, no, digo piropo por la calle. Yo voy a veces con mis hermanas y no saben lo que dicen a los varones. A mí no me parece. Yo he visto en los barrios últimamente, he visto situaciones donde las chicas piropean a los chicos también. Pero bueno, es parte del machismo también, ¿no? Del machismo que, claro. Que van. Claro, tiene la igual, cultura que van absorbiendo las chicas. Imagino pero sigue siendo barrios, diferente. Sí. Porque una chica de 30 años no piropearía a un pibe de 14, por ejemplo. Sí. Pero un chabón o sea, de no. 30 años sí piropea a una piba de 14. Y hay un... Bueno, ahí hay una cuestión ya. Claro, y bueno, pero... Bueno, Nora dice, todo lindo, pero son unas zarpadas. Que son lindos, que tienen lindos ojos. Mirá qué espalda. Bueno, pero eso será un comentario entre ellas, no creo que claro. Se lo digan. Bueno, no sé. Al muchacho. Mira qué espalda que tiene. Claro. Va al frente, ¿no? Y las hermanas van al frente, sí. Muy bien. Bien. Bueno, sigue llegando. Nora nos está pudiendo escuchar, eso es bueno. Eso es bueno, sí. Y a mí me es indiferente el piropo. Yo ya sé que soy linda. Claro. Bueno, ese es el punto que yo hablo. No necesitas que nadie te diga si estás linda, si no eres linda. Tal, ya. Tú tienes tu propio criterio. Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo, ¿no? En la cuestión violenta, que por ahí tiene que ver con la construcción, como decía Daniel Zambrana, de los lugares donde cada uno pertenece, de ver, hacer esa pequeña reflexión con aquel que por ahí dice algo que nos resulta violento, sí. Porque si creemos que existen muchos tipos de violencia, y ese es uno, por ahí trabajar desde ahí. Sí. Ustedes quiero recordar... lo hacen igual todo el tiempo en los centros comunitarios, sí. Trabajar esas cuestiones. Trabajo difícil. Digo, quiero recordar por ahí a la gente que está escuchando... Y perdonen la imprecisión de esta referencia, pero hay un spot publicitario que una vez lo vi en un programa, no me acuerdo cuál era, creo que era TVR o algo así, o Duro de Omar, en el cual va un chico caminando sí. Y unas chicas lindas, ¿no? Atractivas, le empiezan a decir cosas que primero son agradables, el chico se siente bien, pero al tercer o cuarto paso ya hay una cosa más agresiva, ¿viste? Como te la chupo, así, una cosa muy, muy fea. Y después el otro ya, no lo puedo reproducir por la radio, Y claro, dice, bueno, imagínate que esto te pasa de los 12 años y no todos los que te lo dicen tienen tu edad o son atractivos. Entonces eso era como ponerse en el lugar de la mujer. Y creo que cuando uno se pone en el lugar del otro es que puede, de alguna manera, empezar a crecer en cuanto a sus propias ideas. Si uno no sale del yo, y siempre opino del yo, y probablemente mi opinión no cambie nunca. Por eso es importante la empatía y ponerse en el lugar del otro o de la otra. No, y además, lo que decía Hernán me trae algo que estaba pensando si cerraban el tema, pero yo no lo decía. El tema es que la mayoría de las veces el piropo se da en grupo, ¿no? Entonces se envalentonan porque hay sí. Otro, no es una cosa de uno a uno. Le voy a decir algo a Angie, yo en la calle porque me parece que es una chica linda. Sino en general es sí, están digamos, como en manada, ¿no? Sí. Claro. Empiezan a decir cosas. Mirá lo macho que soy. Va subiendo de todo, ¿no? Porque además como que van probándose quién le dice la cosa. Perdón, y aparte bueno. Si la chica no responde, muchas veces viene el insulto claro. Después. Qué te hace la linda, cosas así, ¿no? O peores. Escuchen esto. Espere que se me fue el buzón. Ahí está. Gallega, sos un amor, jaja. Mariano Artesano ahí. Bueno. Ya va a venir un día a tocar la guitarra y te lo va a recordar. Y Nora dice, me gusta sentirme violentada. Me hicieron acordar a un señor dulce que iba en el tren sentado al lado mío. Me ofreció un caramelito, se lo acepté. Era... A ver, espere que... Era, lo acepté, era un señor grande y no me lo puse. Bueno, a mí en el tren de Retiro del Viso me pasó también una situación así, que se me sentó un hombre que era muy mayor cuando vine por primera vez, me empezó a hablar, yo al principio, bueno, charlé con él, pero se empezó a zarpar. Y yo, en ese momento, a mí me daba vergüenza gritar o cambiarme de lugar y me lo tuve que aguantar hasta y dice, Alberti. No me lo pude sacar de encima. Con el piropeo. Fue fea esa situación. Bueno, y hablamos de esas situaciones, ¿no? De situaciones uh-huh. Donde se pone violento el asunto. Que bueno, y por ahí hay cierto avasallamiento de la mujer. Es muy, bueno, muy este debate hacía mucho que lo teníamos ahí en la gatera y estábamos viendo qué pasaba. Por lo visto, la gente se entendió cómo iba el asunto. Sí. Y bueno, no sé si quieren decir algo más al respecto. No, creo que ya está ya todo. Estamos. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Así cuál? El tema de creo que es de Bumburi, ¿no? De, y Vegas. Sí, Bumburi y Vegas. El tiempo de las cerezas. Sí. Me lo dedicaron, así que lo voy a escuchar para prestarle atención. Como dijo Papo, lo voy a decir, que ablandaron la milanesa. Dice que después de que después de Héroes del Silencio, Bumburi ablandó la milanesa y hace canciones. Y más como en esta. Este CD, que se juntaron con Nacho Vegas, que es un cantautor asturiano, y es como. Bueno, vamos a escuchar El tiempo de los cerezos, ¿verdad? De las cerezas. De las cerezas, perfecto. Es momento de ir yéndose poco a poco. El tiempo de las cerezas nunca llega a noviembre. No me apetece escribir. Hay otras formas de huir. Y estar loco por solo, o solo por loco. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele cuando me hacen daño. Hay cercos invisibles para doctrinas increíbles. Pequeños catecismos para onanistas de abadía. Hicieron trizas para siempre nuestra soledad compartida. Santa Lucía vista de lince no ve con claridad. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele cuando me hacen daño. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele. Seguinos en Facebook, escribí en tu buscador FM Tincunaco y conectate. Soy Miriam Lewin, periodista y sobreviviente de dos centros clandestinos de detención de la última dictadura. La dificultad de comprender el móvil del torturador, el hecho de haberles visto las caras y haber visto que eran seres humanos como uno, hace que uno camine por la ciudad mirando a la gente a los ojos y preguntándose quién sería capaz de torturar. El principal daño que me provocó a mí la tortura fue el quebrarme la confianza en el género humano. La cárcel es tortura, la tortura es parte del problema. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Odio los vestidos. No creo en el príncipe azul. No me gustan las flores. Yo estoy todo el día preocupada. No, no, no soy linda. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés un mate o no, sigue sí. hablando? Bueno, que me sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Sábado 14 de septiembre, 16º Encuentro Regional de Mujeres. Con otra, somos nosotras. Todas al regional. Nos encontramos a partir de las 9 en la Escuela Juan de Justo, Geli Oves y Arias, José Cepaz. Donde las mujeres nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidades, trabajo, aborto, salud, educación y muchas cosas más. Convoca la comisión organizadora del regional. Acordate. Con otra, somos nosotras todas al regional. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que... Okay, che, loca. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, volvemos en la tarde de Los Anormales, 1566-90-50-02, porque como acá no es como la televisión que tenés que decir todo rápido, hacer todo rápido y ir diciendo una por una las cosas que están ahí. Están llegando mensajes, así que léelo, Hernancito. No, no lo censures, no lo filtres, léelo como va. Lo censuró, no sé, claro, no sé qué será porque... ¿Ah, sí? Ah, porque viste cuando te aparece como que faltan textos, no, entonces no entendés. No, antes Nora, que le agradecemos mucho su participación sí. en el programa de hoy, nos había aclarado que no le gusta sentirse violentada. Solo que claro. en el mensaje anterior faltaba el no, entonces se interpretaba de otra manera. Y dice ahora, además, del piropo creo en algo más degradante, los concursos de belleza. Sí. Hace tiempo que ando con ganas de expresarme. ¿Cómo puede ser que en esta época se degrade tanto la mujer exhibiéndose? Sí, publicidad. De todo tipo. Acá viene otro, ¿eh? Delante de algunos para que la elijan más linda que la otra. Todas, de una forma u otra, somos bellas. Of course. Bueno, bien. Ahí es como para cerrar el asunto del piropo. Es verdad. Continuamos entonces con los anormales. Ahora nos vamos a poner serio y como dijimos que nos faltó a Ale Leguizamón, que le mandamos un saludo porque estaba o medio enfermo o medio para estudiar. O las dos cosas. O las dos cosas, sí. Si nos estás escuchando, Ale, que Dios te tenga en la gloria. Estamos con vos. Y bueno, como nos faltó Ale, tuvimos que traer a alguien que supiera. Y bueno, Daniel Zambrana nos había recomendado, de hecho él nos pasó el audio, de que nos van a explicar un poco cómo viene el tema de la inflación, cómo se podría solucionar, porque sepa la gente que la inflación tiene solución. Más allá bueno, de... implica un montón de... de tocar algunos intereses importantes. Pero solución existe. ¿No? Porque está esa idea de que sí. la economía es difícil y que la inflación es un mal necesario y que lo vamos a sufrir por siempre. Pero parece que no es cierto. Al margen de que el mundo digamos, viven en constante crecimiento de la inflación, porque no es solo un fenómeno local o de nuestro país. Uh-huh. Pero bueno, José Castillo se llama. Dani, ¿querés hacer alguna introducción al respecto? José Castillo es economista del grupo de los denominados economistas de izquierda, además de ser militante de un partido y todo, él es economista y docente en la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho varios seminarios al respecto de estos temas. Y fíjate vos qué triste actualidad que tienen algunos temas, porque esta columna, durante algún tiempo, durante un año, hicimos unas columnas casi en forma mensual con José, que intentó ser primero semanal, quincenales, pero bueno, finalmente fueron mensuales, sobre algunos temas que nos preocupaban y que muchas veces se explican bien complicado, como decía Pablo en la tele, ¿no? Con datos, sí, y cifras. Para y que nombres. No entendamos, digamos. Claro, para que nadie entienda y todo diga, sí, está bien, si este tipo que habla tan raro dice que es así. Se supone que debe ser más o menos así. Es un especialista en el tema. Claro, en este caso José Castillo es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, y lo explica para que lo podamos entender todo, digamos, porque el truco es justamente que la idea es que podamos comprender. Decía, triste actualidad, tiene algunos temas, por ejemplo, el de la inflación o el de los precios máximos, etcétera, porque esta columna está hecha en el 2006. Durante el 2006, José estuvo haciendo una serie de talleres acá en la zona, en la región. Él da clases en Capital, en la Universidad de Buenos Aires. Y como andaba por la zona, aprovechamos, ¿no?, para entrevistarlo casi quincenalmente. Y preparamos algo que se llamaba La Columna, que era la columna de economía de José Castillo, y aparecía cada tanto en la radio. Estaba editada con música y bueno, con algunas cuestiones, bueno, como para hacerlo un poco más atractivo, ya que, bueno, realmente el tema económico no es un tema muy simpático, ¿no? El tema de los números no suele ser de lo que más nos gusta opinar, ¿no? Sí, y mucho más cuando se lo disocia de la vida, del resto de la vida, pareciera una cosa numérica nada más. Claro, como que no tiene nada, no tuviese implicancia en el resto de la vida. Así que en este caso, bueno, José Castillo, que es docente. Sí, es candidato a director de la carrera de ciencia política en la UBA. Uh-huh. Es economista, sí, sobre todo. Pero bueno, vieron que cuando uno llega a ese nivel de conocimiento, ya no están bien definidas las fronteras y, bueno, se sabe de muchas otras cosas. Uh-huh. Bueno, escuchamos si lo escuchamos. Por ahí decirle a la gente que empieza como un programa de radio común. Bueno, porque era una columna. Era una columna. Y una bueno, vamos a escucharlo porque merece que lo escuchemos entero. Aparte, porque, bueno, es el que sabe, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a escucharlo atentamente. Después por ahí hacemos algunos comentarios. Sí, se toma 6 minutos para explicar, o sea, para hacer una especie de descripción de la situación. Que yo decía, bueno, triste actualidad, tiene varios temas. Está hecha en el 2006, describiendo la realidad de ese momento. Pero escuchen que parece muy parecida a la de estos días. Y después se toma otros 6 minutos para hacer algún aporte. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? Escuchemos a José. Dale. Buenos días, estimados oyentes. Acá José Castillo para compartir un rato algunas reflexiones sobre este tema que tanto nos asusta y que a veces creemos no entender, que es el de la economía, ¿no? El tema que siempre tiene que ver con nuestra realidad material, con las discusiones de todos los días sobre si nos alcanza el dinero, si no, qué comemos hoy, qué comemos mañana. Yo quiero reflexionar hoy nuevamente alrededor del tema de la inflación, del tema del aumento de precios y del tema de cómo afecta eso el bolsillo concreto de los trabajadores, de los sectores populares, de los jubilados. Pensando ya no en las discusiones que se tiran constantemente alrededor del por qué aumentan los precios desde los sectores desde el privilegio, desde los sectores de la derecha, ya no entrando, dando por cerrado el hecho concreto de que no son los salarios ni es el gasto público el causante de la inflación. ¿Qué es lo que causa la inflación? La estructura monopólica de los precios. Una o dos empresas manejando cada uno de los sectores de la economía, definiendo ellas los precios. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, en la Argentina, si queremos profundizar un poco más sobre el fenómeno inflacionario, nos vamos a encontrar con que hay por lo menos dos causas más que consideramos importante señalar. Una, muchos de los productos de consumo popular en la Argentina son además productos que se exportan. La Argentina exporta trigo, que es la base del pan el alimento popular por excelencia de la Argentina. La Argentina exporta carne, que también es un componente muy fuerte de la dieta diaria de los argentinos. Y nuestro país también se ha transformado en un gran exportador de productos lácteos. Tomemos estos tres bienes simplemente y acá tenemos un nudo muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque cuando se produjo la devaluación en el año 2002, para los exportadores se tornó un gran negocio vender afuera. ¿Por qué? Porque vendiendo al mismo precio internacional que antes, se obtenían ahora más pesos por cada dólar. Esto hizo que el gran negocio pasara a ser exportar. Este motivo es el que provocó que muchas empresas colocaran en las góndolas de un supermercado el producto al precio del mercado internacional. Entendamos bien, no subió el costo de producir leche, simplemente se está colocando la leche en la góndola al mismo precio que se la coloca en el mercado internacional. O sea, el empresario no está dispuesto a perder ganancia. Esto nos permite entender por qué nosotros vamos al supermercado y compramos un pedazo de queso y el más chiquito nos sale 7 pesos. ¿Cómo puede ser que en la Argentina se esté consiguiendo un cuarto de kilo de queso por 7 pesos? O sea, por más de 2 dólares. Evidentemente, su única explicación es que ese es el valor al cual ese productor vende el queso en el exterior. O un tarro de miel a 12. Un estudio del propio gobierno de la Secretaría de Energía dice que la garrafa, recordemos, en la Argentina hay 4 millones de usuarios que no acceden a la red de gas natural, la garrafa, que se está vendiendo entre 29 y 32 pesos según las provincias, su costo es 4 pesos. Toda esa diferencia que expresa ganancia en relación al valor en que el gas se coloca en el mercado internacional. Exactamente esto. Entonces, este elemento es un elemento central porque nosotros decimos los monopolios fijan los precios, el precio que quieren. ¿Qué precio fijan? Cualquiera, no, el precio del mercado internacional. El otro elemento importante a tener en cuenta es que la Argentina es un país que tiene gas y petróleo. Por lo tanto, podría estar utilizando la renta del gas y del petróleo para el propio beneficio del país. Sin embargo, como tanto las empresas que extraen, comercializan y refinan gas y petróleo en la Argentina son todas multinacionales del ámbito privado, lo que termina sucediendo es que a nosotros el inmenso aumento del precio del petróleo, que debería estar generándonos una renta petrolera, nos está generando en cambio un mayor costo. Por lo tanto, ahí sí hay una presión sobre los costos. Ahí sí muchas empresas ven aumentadas sus costos justamente por el aumento de los recursos energéticos. Tenemos entonces tres causas bien concretas para explicar la inflación en la Argentina. Monopolios que pueden fijar precios. Productos de exportación. Y tercero, la variable energética. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con nuestro razonamiento. Bueno, bastante claro el académico explicando la situación de la inflación y de qué tienen que ver los precios y... Bueno, uno se pregunta, pero el Estado no controla estas cuestiones, ¿no? ¿Pero qué te pensás? ¿Estás en Cuba de Fidel Castro, vos? Bueno, pero qué sé yo, por ahí... Ah, esa sería una reacción de alguien que no está de acuerdo justamente con que el Estado pueda regular. O sea que regular los precios. Una de las formas de bajar la inflación sería justamente tocar este interés que es el que pone los precios, ¿no? Claro, aparte pensemos, porque en realidad en otras épocas, hace algunos años... No sé. Que no son tantas las empresas que marcan los precios. Son 4 o 5 mega grupos económicos que marcan los precios. Sí, por ejemplo, el claro. ejemplo de la leche, casi todas las líneas de lácteos son de la misma empresa. Claro, que tiene, están, tiene una línea de primer producto, después claro. tiene la misma empresa, tiene la de segunda calidad, claro. tercera y... Claro, hay como muy pocas empresas alimenticias que tienen todos los productos, por más que sean diferentes marcas en el paquete. Es todo lo mismo. Es la misma empresa. Igual claro. que los productos de limpieza. Hay muy poquitas empresas que manejan todo. Y yo alguna vez en una clase de economía un profesor nos decía, para ver cuál es el nivel de vida, uno tiene que fijarse en los precios sombra. Los precios sombra son los mismos precios que tiene un país en relación a los precios del primer mundo de los países de desarrollados. ¿No? Entonces decía, si a vos estás pagando el mismo precio en Latinoamérica que en Europa, entonces porque ahí hay un desfasaje que tiene que ver con esto, con la cadena de los que se van apropiando en el medio de la ganancia que hace la diferencia entre el precio que debería existir en Latinoamérica por ser el país exportador, digamos, sí. de la mayoría de los productos, y a lo que en realidad se vende. Y si vos haces la diferencia también del tipo de moneda, un euro, un peso argentino, por ejemplo, tenés cuatro veces. O sea, debería valer cuatro veces lo que vale acá en Europa un litro de leche. Bueno, en algunos casos, decía Angie... Yo comentaba que yo me fijo mucho en los precios de todo. Aquí hay productos que te sale, no sé, desodorante, te sale más caro en Argentina, haciendo la diferencia con euro, claro. que en España. Y es el mismo desodorante, la misma marca, todo, ¿eh? Claro, igual... Sale incluso más caro, no es que te salga igual, es que te sale más caro. Justamente, ese es un ejemplo, pero por ahí, más en lo que tiene que ver con lo que son materias primas, porque siendo nosotros los que lo exportamos, no puede ser que lo estemos pagando igual o más sí. que aquellos que después lo van a consumir. Y la leche, igual en España no había leche argentina, claro. Yo siempre me fijo de dónde proviene, pero también te sale más barato un litro de leche allá que aquí. Por ejemplo, queso, o alguna otra cosa que se haga con materia prima que exporten sí. desde acá. Sí, no, me he quedado ahí en el tintero del cerebro, digamos, que por ahí una forma clásica, que seguramente por ahí después lo seguimos charlando porque falta parte sí. del audio, pero digo, de atacar a la inflación era controlando los ingresos de las personas, ¿no? Congelando la economía. Ajá, en cuanto... Pero eso viene en la segunda parte. No, pero digo, pensemos en qué tipo de gobiernos, de mundo, de sociedad que vivimos, que regular los ingresos de las personas, ¿no? Como... sacar, no sé, las asignaciones, los aumentos a los jubilados y todo ese tipo de cosas, es aceptable y es practicable, y de hecho en España en este mismo momento está pasando claro. En referencia a los trabajadores del Estado, por ejemplo, pero no así con la regulación de los precios. O sea, a las personas se le puede regular el salario, pero a las empresas no está bien visto que se regulen los precios. Claro. Entonces, bueno, ahí vemos si los gobiernos son representativos de la soberanía popular o de la, bueno, del establishment económico. Otra cosa, aprovecho para mandarle un saludo grande a Marcelo, a Marce y a Néstor Luncevich, que nos están escuchando en este momento. Bueno, entonces, ¿les parece si escuchamos la...? Sí, yo una sola cosa más que sí. decía recién José, hablaba de pagar un pedazo de queso a 7 pesos, un cuarto sí. de queso, y una garrafa a 22. Sí. Hoy está prácticamente el doble, ¿no? Sí. Han pasado, esto fue en 2006... Han pasado 7 años y fíjate cómo casi se duplicó, contrariamente a muchas veces que se habla de, digo, cuando se habla de los del sí, no, el salario no se ha duplicado el doble, digamos. Ahí queda claro que, digamos, los datos, contrariamente a todo el intento que se hace muchas veces de tapar el hecho de la inflación, queda claro, ¿no? Porque estos precios de el cuarto de queso a 7 pesos y la garrafa a 22 no son de hace tantos años. Uh-huh. Y en aquel momento ya era injusto, porque José decía recién en el ejemplo, la garrafa que de costo de producción cuesta 4, la estamos pagando 22. Terrible. Y eso digamos que se multiplica en los barrios, sobre todo. Claro. En los barrios donde el comerciante, que es el que, sí. digamos, también es parte del barrio, sí. necesita aumentar la ganancia. Entonces aquel que no tiene el acceso de ir a un supermercado claro. chino, a un hipermercado, uh-huh. que por ahí sí puede encontrar algunos precios regulados en el hipermercado, sobre todo, uh-huh. bueno, termina sufriendo aún más la inflación. Uh-huh. Sí. Vamos a la segunda parte, entonces. Siempre que hablamos de economía, dividimos nuestra reflexión en dos partes. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Y segundo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué proponemos? Si no, quedaría como un mero ejercicio intelectual. Si tenemos claro, entonces, que el tema inflacionario efectivamente es un tema que interesa a los sectores populares, y tiene estas causas y no las que dice comúnmente el establishment, viene el planteo de cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve el problema de la inflación en la Argentina? Vamos a plantear un cambio a la pregunta. El centro de nuestro interés, desde un punto de vista popular de la economía, es cómo se le garantiza a los trabajadores y a los sectores de ingresos fijos, le hace a los jubilados, a los que viven de un plan social, la estabilidad de su poder adquisitivo. O sea que, independientemente de cuál sea el signo monetario, que esté aumentando o no, que efectivamente puedan comprar la misma cantidad de bienes, la misma canasta de bienes todos los meses. Ese es el centro. Desde esta perspectiva, vamos a plantear tres grandes cuestiones. La primera, un tema que tiene mala prensa: el control de precios, el control de los precios de la canasta familiar. De nada sirve plantear acuerdos con los empresarios que después los propios empresarios no cumplen. De nada sirve marcar precios testigos que después no aparecen nunca en una góndola o aparecen solo en productos de tercera o cuarta categoría que son prácticamente incomprables. El control de precios implica el poder de policía del Estado que efectivamente define que estos son los precios máximos de tales o cuales productos. Cuando hablamos de control de precios, aparece ahí una gran cuestión. No hay control de precios posible sin tener una respuesta muy clara acerca de qué hacer en el caso de que ese control de precios sea violado. O bien porque se vende los productos a un precio mayor al fijado por el Estado, o bien porque se produce desabastecimiento, o sea, desaparecen los productos de las góndolas. Ahí, en la Argentina, existe una herramienta, una vieja herramienta, votada en 1973, después eliminada, suspendida durante la dictadura, pero que todavía no está derogada, sino está simplemente suspendida y una simple resolución del Congreso Nacional la podría poner en vigencia, que es la ley de abastecimiento. Concretamente, un control muy fuerte, muy riguroso sobre los formadores de precios, que todo aquel que viole el control de precios, o bien vendiendo por sobre el precio estipulado, o bien acaparando y vendiendo en el mercado negro, sea sancionado vigorosamente, esto es, con una sanción que puede implicar multa, suspensión, clausura y hasta expropiación. En otras épocas era más complejo el control de precios porque había que controlar millones de bocas. Ahora tenemos que ser claros. Una cuestión que va en contra justamente de los sectores populares puede transformarse en algo a favor, que es la existencia de estructuras monopólicas minoristas. Hoy en día, controlando las grandes cadenas de hipermercados, uno tiene prácticamente controlada toda la formación de precios de la Argentina. No se trata de ir a aplicar la ley de abastecimiento al pequeño supermercado del barrio. Sí se trata de que los grandes hipermercados, que no son más de 5 en la Argentina, efectivamente deban cumplir rigurosamente con ese control de precios. Y ahí estaría, a partir de ahí se podría dar concretamente la garantía de que entonces los precios no aumentarían. Dos cuestiones más que tendrían que acompañar esto. La primera es aumentos de salarios, jubilaciones y planes sociales hasta recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Y la otra es que, en caso de aumento inflacionario por cualquier otra causa, en productos, por ejemplo, que no sean de la canasta familiar, debe haber un ajuste mensual automático de los salarios a los índices de inflación de ese mes. Por último, no debemos olvidarnos que en la Argentina hay otro elemento también distorsivo de los precios, que es el impuesto al consumo, el IVA. La eliminación del IVA implica automáticamente una reducción del 21% de todos los productos. Por lo tanto, una posibilidad de que el 20% de la inflación acumulada se reduzca automáticamente, porque los productos automáticamente saldrían un 20% menos. Obviamente, esto es posible si ese impuesto es reemplazado por un impuesto a las grandes fortunas. De nuevo, lo que está en juego cuando hablamos de inflación, como siempre cuando hablamos de economía, es quién paga. ¿Pagan los sectores populares o pagan los intereses del privilegio? Creo que hemos avanzado en el intento de una explicación desde el punto de vista de la clase trabajadora, de lo que es la inflación, y una propuesta de política económica para resolverla sin afectar justamente a la clase trabajadora, poniendo el acento en que los que más tienen sean los que garanticen la estabilidad de precios. Nos vemos la próxima semana. Bueno, me parece muy clara las medidas que dice que hay que tomar para parar la inflación. Sí que es verdad que este año como hay 500 productos con precios congelados, pero está solo en los grandes supermercados, los cuales acceden, no sé, es muy fácil, el que tiene un auto va allí, carga la compra, tal. En los barrios, en los pueblos más pequeños... Es decir, los más necesitados no acceden a esto. No están esos supermercados. No sé si decir, los chinos, por ejemplo, no están igual, ahí. Yo lo que me gustaría saber si, digamos, estos grandes hipermercados de los que habla Castillo son aquellos mismos que controlan, digamos, los mayoristas, los depósitos, digamos, de la zona, que uno sabe que por ahí todos los comercios de José C. Paz van a uno o dos mayoristas, y si esto tiene que ver con los hipermercados, digamos, ¿son los mismos que forman los precios o son diferentes, digamos, estamentos de la cadena comercial? Sí. Lo de Castillo era una propuesta en el 2006 cuando no se había hecho, que claro. Esto que dice Angie de... me parece que es un pequeño intento de ir en el sentido que planteaba José claro. Castillo. Digo, evidentemente el kirchnerismo no lo hizo escuchando a José Castillo, llegó a la misma conclusión desde... Después de golpearse un poco. Claro, después de... Igualmente también el control de precios que intenta el kirchnerismo es bastante precario, uh-huh. Digamos. Claro, porque no en todos los supermercados que debería estar no están los productos o uh-huh. tal, pero sí que es verdad, mi compañero trabajó en una grande superficie y les reunieron a todos como estos 500 productos tienen que estar en las, ¿cómo se dice? Góndolas. En las góndolas, y si no hay, todo mal. Moreno pone el arma arriba de la mesa y le dice... Pero... Nah. Yo sí que he ido a diferentes, y en algunos están, en otros no, y es verdad que no todo el mundo accede a ir a comprar a esos lugares. Uh-huh. Bueno, me pareció interesante como una de las últimas ideas, que bueno, la cuestión de la economía es quién paga, ¿no? Sí. Eso me parece que es el meollo del asunto. Bueno, claro. Justamente ahora cuando se reduce el impuesto a las ganancias, porque no es que se quita, se reduce en realidad, uh-huh. Se sube el mínimo no imponible... Es básicamente, con el IVA podría hacerse lo mismo, digamos, sí. si uno tiene en cuenta este tipo de soluciones. Aparte, Castillo está planteando una postura desde la izquierda. Yo mencionaba claro, que claro, ustedes decían bueno, que es candidato, inclusive, y yo decía que pertenece a un grupo de los denominados economistas de izquierda. Digamos, él lo está planteando en estos términos. El kirchnerismo, que no se manifiesta muy de izquierda, sino se reivindica peronista, podría hacerlo no tan radicalmente como lo propone Castillo, sino decir, bueno, se le va a sacar el IVA a los productos, en lugar de buscar un acuerdo de 500 productos que solamente están inaccesibles para la gente de los barrios porque están en los grandes supermercados, decir, bueno, estos 500 productos no van a tener IVA. Entonces ahí no hay forma de que claro, de que se de que tenga otro precio en el barrio. Va a ser el mismo precio porque no tiene una medida que podría tranquilamente tomarse, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna cuestión más? Porque tenemos más gente que sabe después de... ¿Los peronistas son de izquierdas o de derechas? ¡Ah, qué buena pregunta, Mario! ¡Qué pregunta! Podríamos llamarlo a Dani Guidi para que nos explique eso. Sí, igual. Es muy difícil la respuesta. Ya ¿La cuestión sé. De los periodistas? Sí. De los peronistas. Si son de izquierda o de derecha, pregunta la compañera. Y bueno. Bien. Es el, con eso entender la Argentina, sí. Claro, el, sí. El peronismo es casi inexplicable. Alguien que lo ha intentado y bastante atinadamente, que además lo ha vivido de dentro, es el filósofo que se me fue el nombre ahora. José Pablo Feynman. José Pablo Feynman. Es un libro, si lo querés leer, sí, allí, es un gran tomo. Lo sé. Lo tengo virtualmente. Sí. Es un fenómeno raro el del peronismo. Sí. Yo siempre digo que para mí es lo que se parece más a la religión. Porque en la religión tenías, no sé, los curas del tercer mundo y tenías aquello obispo. Lo que me recuerdo es que alguien dijo alguna vez que esta versión del peronismo, que es el kirchnerismo, es el gobierno más a la izquierda que soporta la Argentina. Así que bueno, no soportamos mucha izquierda. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo, bueno, pero lo escuché por ahí y me pareció, digamos, una lectura interesante, es decir, la Argentina solo soporta hasta acá, hasta el kirchnerismo. No sé. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, no, igual lo tiramos para la próxima. Hemos caído en los últimos 10, 15 años en una especie de infantilización de la política, por un lado. Y por otro, y por otro lado, en una cuestión así casi propagandística, ¿no? Comercial. Se busca grande. Yo leí en el Paredón yendo para la Universidad de General Sarmiento que decía: a la izquierda de Cristina, la pared. Sí. Y la verdad que es interesante como frase hecha, digamos, que se puede repetir. O ahora desde que la presidenta dijo: el otro soy yo, que en realidad es una frase que ya venía diciendo Eve Bonafini hacía como 10 sí. años, que digamos la presidenta la toma y la dice. Ahora veo que muchos firman cualquier comunicado de prensa vinculado al kirchnerismo con el otro. El otro soy yo, o una cuestión por el estilo. O la patria es el otro. La patria es el otro. Cosas. Me parece que es interesante como graffiti, pero me parece que uno rasca un poquito y esas son frases que no responden mucho. Claro. Plantear que... Claro, no, en realidad es una simplificación, como vos decís. No resiste ir más a la izquierda y que la yo lo utilizo como disparador, digamos, claro, sí, como para pensar. Uh-huh. Bueno, es como el tema de la inflación también. No tiene mucha solución. En realidad sí, habría que buscar, habría que pensar... Hay un montón de personas que trabajan en pensar, digamos, soluciones o alternativas de gobierno, de gestión, uh-huh. a cuestiones que, digamos, desde el kirchnerismo no se le da mucha respuesta porque no resultan ser de la agenda. Uh-huh. Pero están los economistas de izquierda, hay mucha gente pensando cómo gestionar bien un Estado. Porque también está la otra de decir, bueno, pero los argentinos cada 10 años tienen crisis, es culpa de ellos, como que no sabemos gestionar uh-huh. o como que no... Es así, más que esto no podemos. Pero bueno. Me parece que es una dominación cultural, lo de es así, no se puede, a la izquierda claro. del kirchnerismo no hay nada. Me parece que justamente es un autoconvencimiento como el que viene rigiendo en los últimos 6 o 7 años, que es que o sos kirchnerista o sos antikirchnerista. Claro, yo creo que hay muchísimos que no nos sentimos ni en un paraguas ni en el otro. Es verdad. Y que, bueno, nosotros no entendemos la realidad cuestión binaria, ¿no? Claro. Terminamos peleándonos por Facebook con cualquiera. Ni kirchnerista ni antikirchnerista. Creo que el gobierno kirchnerista ha tenido muchos aciertos en políticas que tienen que ver con la movilidad social, justamente con atender una cuestión concreta que es la cuestión de la pobreza en la Argentina, que todavía se mantiene, porque es una cuestión estructural de 30 años que cuesta resolver. Creo que ha tenido grandes aciertos y que tiene muchas cuestiones sumamente criticables, y que quizá una de sus peores defectos es justamente a veces no reconocer. Creo que porque pueden llegar a sentir que están más débiles o que pierden, sí, que pierden espacio de poder. Pero no me siento, digamos, ni amparado ni por el paraguas del kirchnerismo ni por el paraguas del antikirchnerismo. Eso que lo sepa todo el mundo que lo está escuchando, porque a veces también alguien que por ahí no conoce mucho piensa que no sé, uno por defender, lo voy a decir así abiertamente, por defender el tema de la bajada del cuadro de Videla, no está de acuerdo con que el kirchnerismo se apropie del todo de la bandera de los derechos humanos. Uh-huh. Pero sí está de acuerdo en reconocer que eso fue un hito. Sí, digamos. Sí, totalmente. Y bueno, ese gris o esa forma de ver, digamos, que no es binaria, como decía Dani, es difícil de identificar por aquellos que por ahí... digamos, están más en la discusión política de este tipo. Uh-huh. Y sí. Bueno, eso que quede claro para no, quería decir, está escuchando. Aprovecho, que a veces me siento, cuando hablo con alguien kirchnerista, me siento un trosco. Pero cuando hablo con alguien de izquierda, pareciera que soy kirchnerista. Porque para algunos, como, no sé, se reprime a los pueblos originarios porque vino Chevron y todo este tipo de cosas, este gobierno burgués todo lo que hace es una porquería, pero del lado de la izquierda, ¿no? Pero para otros que son kirchneristas, ahora hay igualdad, ahora la pobreza se terminó. Pero yo me parece que ninguna de es tan absoluta, ¿no? No somos K. ¿Eh? No somos K, que quede claro. Pero más, tampoco anti-K, porque también hay una rabia tremenda, un sector anti-kirchnerista, que esto que dice Hernán, que no, que parecía que todo, absolutamente todo lo que se hace está mal, que tampoco es cierto. Me parece que ni somos K ni somos anti-K. Claro. Perfecto. Igual nadie nos representa. Yo, por ejemplo, eso es lo peor de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí puedo tener una mirada crítica, puedo tener una discusión con la gente que me rodea, pero en España, por ejemplo, en el contexto que me rodeaba en el trabajo, yo era la más kirchnerista de todas, porque... ¿Hay kirchneristas en España? Y yo estaba... Sí, de verdad, con gente que está muy en contra de todo, yo era la, no sé... Me llamaban hasta Cristina, pero... No, me estás jodiendo. Sí, de verdad es que no podía ir a una discusión política. Estaban en contra de todo, ¿entiendes? Claro. O sea, y, no sé, en algunos casos te da igual. Claro, y aparte que está todo visto con el prisma, con el filtro de los medios, que incluso nosotros vemos todo con ese filtro, y a veces es complicado. Bueno, repito, 1566-90-5002. Tenemos un tema de Bob Marley, podríamos ir a una tanda. ¿Vos qué decís, Dani? Estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Sí, una cortita. Una cortita, y después vamos a hablar de algo más grave todavía, que nos van a venir a comentar cómo es la situación de Siria, qué tiene que ver, como siempre, el petróleo, Estados Unidos, el gasoducto, Rusia, China, Japón y todos los demás países de la Tercera Guerra Mundial. No queremos ser alarmistas, pero las otras dos guerras empezaron más o menos así. Bueno, que no lleguemos. Bueno, entonces escuchamos Cry to Me de Bob Marley, una pequeña tanda y continuamos con más Los Anormales. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Sábado 14 de septiembre, 16º Encuentro Regional de Mujeres. Con otra, somos nosotras, todas al regional. Nos encontramos a partir de las 9 en la Escuela Juan de Justo, Geli Oves y Arias, José Cepaz. Donde las mujeres nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidades, trabajo, aborto, salud, educación y muchas cosas más. convoca la comisión organizadora del regional. Acordate, con otra somos nosotras todas al regional. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que... Ok, che, loca. Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés un mate o no, sigue sí, hablando? Bueno, que sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conocemos. Bueno, continuamos en los anormales. Nos está quedando poco tiempo. Sí. Así que propongo que escuchemos rápidamente el primer fragmento de Pedro Brieger hablando de la situación en digamos, en Medio Oriente, en Siria. Y escuchemos, empieza así como de golpe, así que presten la atención y después comentamos un poquito. Poca gente, hay que ser o muy ingenuo o estar siempre de acuerdo con Estados Unidos para creer que Estados Unidos... es el que tiene el derecho de presentarse ante el mundo como el defensor de la libertad cuando Estados Unidos ha apoyado a lo largo y a lo ancho del planeta alguna de las dictaduras más sangrientas que ha habido y que sigue apoyando algunas de las dictaduras en la región como Arabia Saudita y otras monarquías. Acá lo que hay es un juego geopolítico donde lo que está en la mira de Estados Unidos es Irán, más allá de Siria, y lo que está en la mira de Estados Unidos es Israel, su principal aliado y aliado incondicional en la región. Todo lo que debilita a Siria hoy, debilita a Irán y debilita a un partido político que está en el Líbano, que siempre se ha puesto a la presencia israelí en el Líbano, que es el Hezbollah. Entonces el objetivo de Estados Unidos, a ver, como diríamos nosotros, en ambas márgenes del Río de la Plata, todo el resto es para la girada, es realmente creer que va a intervenir porque se utilizaron armas químicas. Un país que además ha utilizado armas químicas, Estados Unidos utilizó armas químicas en Vietnam, entonces venir ahora a plantear, y que además mintió hace 10 años atrás. Lo interesante e increíble además es cómo Estados Unidos construye la legitimidad a nivel del discurso internacional, que efectivamente le da el derecho de intervenir en cualquier lugar. A ver, a nadie se le ocurriría pensar que el gobierno o el parlamento uruguayo o el parlamento argentino o el brasileño o el ruso podrían debatir sobre una intervención militar en Siria. Uno lo consideraría un disparate. Cuando Estados Unidos lo hace, uno lo ha normalizado. Está normalizado, está incorporado en nuestras cabezas que es normal que en Estados Unidos se discuta si intervenir en cualquier lugar del planeta, y que uno lo tiene que avalar. Por supuesto, no es el caso de ustedes ni el caso mío. Tiene que ver en gran medida con el centralismo de la información, con la difusión de películas, con la difusión del modo de vida americano, de hacernos creer que ellos son los dueños de la libertad, de la democracia. Han construido muchos mitos alrededor de la propia historia de Estados Unidos, donde hasta hace 50 años atrás un negro no podía tomar una Coca-Cola de una misma máquina expendedora de bebidas con blanco, 50 años atrás, no 500 años atrás. Entonces, han construido una legitimidad que permite titular a los grandes medios de comunicación que Estados Unidos debate una intervención en Siria, en vez de que los grandes medios de comunicación titulen el mundo rechaza la intervención de Estados Unidos, que además es por fuera de Naciones Unidas. Esto también hay que recordarlo. O sea, estamos todos pendientes de saber qué define el presidente de los Estados Unidos, qué define el Congreso de los Estados Unidos, en base a la información que le dan los servicios de seguridad estadounidenses, que son muy poco fiables, porque lo demostraron hace 10 años atrás cuando mintieron encima. Entonces, es realmente como el mundo al revés. Bueno, bastante claro debiendo, bueno, mostrando un poco cómo viene el asunto del ataque. Yo creo que a esta altura ya está aprobado, ¿verdad? Así se maneja. Sí, está aprobado porque justamente salieron a apoyar, digamos, los países. Se vio una lista de 20 países con los que, bueno, ya dieron su apoyo, como decía Pedro Brieger, por fuera de lo que la resolución de la ONU que se dio en el G20, que era el rechazo. Pero bueno, los gobiernos de los países, porque claro, no, más vale. No las personas que viven en los países. Qué arrogancia, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando fue lo de Irak, toda España salió a la calle a decir que no. Igual sí, fueron. En Inglaterra también pasó. Nosotros casi no nos enteramos, pero hubo marcha para pedir que no mandaran. De hecho, no sé si no le costó la cabeza al primer ministro inglés en esa época, porque no la gente no quería. Obviamente nosotros nos enteramos poco y nada de todas esas movilizaciones que se dan. Porque, bueno, claramente porque los medios con los cuales vemos esos países están alineados o no con la política propia de ese pero momento. Los premios Nobel de la Paz, no sé, bueno, para Obama premio. Y para Bush la Unión Europea. Premio también. Bueno, escuchamos, querés la segunda parte, sí. Daniel, y después comentamos un poquito. Dale. Incluso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo, si Estados Unidos tiene pruebas, y si no las muestra, es porque no las tiene, porque no las hay. Por otra parte, está claro que los rusos no se oponen por una cuestión humanitaria, se oponen por una cuestión geoestratégica de ellos que afecta a sus propios intereses, porque se dieron cuenta lo que pasó en Libia. Acá meto a China porque China también tiene intereses petroleros. Acá hay que tomar en cuenta también otra vez los intereses económicos y geoestratégicos. Estamos hablando de una región con mucho petróleo. Si Estados Unidos puede ingresar y tener más control del petróleo, ¿quién pierde de eso? Dos países, Rusia y China, que tenían muchos negocios en la región. A ver, para que no quede en abstracto y nos entiendan los que están escuchando. En 1953, en Irán, hubo un golpe de Estado orquestado por la CIA abiertamente. No estoy revelando ningún secreto, están los documentos en la prensa estadounidense, hay muchos libros escritos. Uno de los objetivos del golpe de Estado de 1953 en Irán fue destituir a un gobierno nacionalista. Pero otro de los objetivos importantes del golpe de Estado de 1953 fue arrebatarle el control del petróleo a los británicos. Porque hasta ese momento los británicos tenían los grandes negocios de petróleo en Irán. Por lo tanto, el golpe de Estado de Estados Unidos de 1953 en Irán, entre otros objetivos, tenía una pugna entre las principales potencias por el control del petróleo. Uh-huh. ¿Por qué Estados Unidos tiene la mira a Irán? No por el tema de derechos humanos, ni porque se violen los derechos de la mujer, otra vez, eso para la gilada. Lo más importante es que en 1979 hubo una revolución y Estados Unidos perdió el control del petróleo en Irán. ¿Por qué Irak era tan importante para Estados Unidos? También porque es un país petrolero, entre otros motivos. Y también para Rusia y para China eran muy importantes porque les suministraba petróleo y Rusia y China tenían negocios con Irak. ¿Por qué Libia era tan importante? Especialmente para los rusos y para los chinos, y para los chinos en particular, porque tenían negocios y porque son sus intereses en el África, los de China. Entonces, cuanto más se cierre el control norteamericano o británico o francés sobre países petroleros, esto los afecta. Hay un juego geoestratégico que cumplen algunos países árabes que sería realmente nos llevaría demasiado tiempo para comprender, porque además estos países van y vienen respecto de sus propios intereses. De todas maneras, para resumir, yo les diría, lo que está pasando en Siria es parte de las revueltas populares árabes que derivó en el caso de Siria en una guerra civil por la represión del propio régimen, como pasó en Libia, y no tuvieron la suerte, entre comillas, de poder derrocar a los gobiernos, como en Egipto y en Túnez, que en 3 semanas lograron prácticamente, a través de las manifestaciones pacíficas, derrocar a gobiernos impopulares. Esto no se pudo concretar en Siria, el régimen comenzó a utilizar la violencia extrema en contra de los diferentes sectores de oposición, que comenzaron a armarse y terminan una guerra civil donde no queda claro quién está venciendo y que además los norteamericanos no saben qué hacer porque entra otro elemento complejo y largo de explicar, que son los grupos afines a lo que se llama Al-Qaeda. Grupos tienen como objetivo central el derrocamiento de estos gobiernos que ellos llaman nacionalistas, laicos, y que por otra parte también tienen una retórica y una práctica muy antinorteamericana. Pero esto es harina de otro costal que se ha metido en Siria. Estados Unidos va más allá de Canadá, Reino Unido, y además no te olvides de otro elemento, y es que una potencia mundial, para ser potencia mundial, tiene que demostrar que es potencia mundial. Un imperio no puede demostrar que está debilitado. Y hoy este paso atrás da la sensación, ustedes mismos lo reflejan con las palabras, las dificultades de Barack Obama de llevar adelante la guerra, lo que demuestra también es una debilidad. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces un imperio que está siendo visto como débil reacciona con mucha fuerza justamente para demostrar lo poderoso que es. Por lo general, el ciudadano norteamericano sabe muy poco de política exterior, no sabe ni dónde quedaba Irak. Sí. Entonces, y tampoco demasiado sobre Siria. No es un elemento central. Pero sí es verdad que la política estadounidense se maneja mucho en base a dos elementos. Uno, la influencia de los medios de comunicación, las dudas o el apoyo que presentan los grandes medios de comunicación, New York Times, Washington Post, a una intención bélica, por ejemplo, en este caso concreto. Y el segundo tema son las encuestas. Y ellos logran generar muchas veces consenso a través de las encuestas, por ejemplo, para una intervención militar. La demonización que está haciendo Kerry de Bashar el-Assad, comparándolo con Saddam Hussein y con Hitler, eso para consumo interno, justamente responde a lo que vos planteabas. ¿Por qué Hitler? Y porque Hitler es el demonio. ¿Quién se va a oponer a matar a Hitler? ¿O quién se va a oponer a algo así, a liquidar a alguien similar a Hitler? Y nadie. Pensando en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. En Tailandia Hitler tiene otro significado y mucho menor. Pero en Estados Unidos, en el inconsciente colectivo estadounidense y europeo, la palabra Hitler es el demonio. Entonces, cuando Kerry dice que Bashar al-Assad ha pasado a formar parte de ese club selecto de déspotas que usaron armas químicas como lo fueron Saddam Hussein y Hitler, lo que él está tratando de hacer es generar el consenso para una intervención, sin lugar a dudas. Y eso en Estados Unidos y en Europa pesa y mucho, ¿eh? Y además está la influencia de Israel. Otra vez lo que mencionábamos antes como su principal aliado. En Israel, en la prensa israelí la semana pasada, también habían salido varios artículos comparando de manera directa o indirecta a Bashar al-Assad con Hitler, y además algunos funcionarios o exfuncionarios israelíes que directamente decían que había que matarlo a Assad. O sea, dándole a Estados Unidos otra vez la legitimidad de intervenir en cualquier lugar del planeta y matar a quien quiera. Estados Unidos sigue utilizando los aviones no tripulados para matar gente, además de Bin Laden, para matar gente en cualquier lugar del planeta. Claro, bueno, confirmamos que lo que se aprobó es un bombardeo sin tropas en el territorio. Sí. Increíble, ¿no? Y bueno, es como, sí, es como de manual también lo que explica Pedro Brío. No es la primera vez que pasa que se utilizan los medios, las alianzas locales como para legitimar la invasión o el bombardeo. No es la primera vez, ha pasado. Bueno, el caso más pujante en este sentido es lo que ocurría antes del ataque a Irak, después de las Torres Gemelas, ¿no? Toda la locura y la paranoia del Antrax y todo ese tipo de cosas, que el objetivo era convencer a los ciudadanos norteamericanos que había que hacer este tipo de cosas. Y recomendamos Fahrenheit 911 de... Sí, yo también quiero recomendar una película, sí, que se llama El reclutante fundamentalista. Con ese nombre uno piensa que... Pero apología bueno, tiene que ver con esto, la vi hace poco, yo la tengo, así que si quieren pídanmela a mí, que la tengo. Es muy buena la película, y tiene que ver con esto, ¿no? Como la mirada de los Estados Unidos, en los 90 eran amigos, digamos, con por ejemplo Saddam Hussein, y después eran enemigos. Bueno, las alianzas eran... Con Bin Laden también. Bueno, creo que Pedro Brigger dijo todo lo que teníamos para decir, no sé si Daniel tiene algo para decir. No, coincidiendo con lo que decía Brigger, el único país en el mundo que usó bombas ellos. Nucleares y hasta ahora, digamos que además probado, como fue en Vietnam, armas químicas, la gente naranja. Claro. Ahora pero no lo hicieron en su propio país, se lo tiraron a otro. Claro. Bueno, porque ese era uno de los, digamos, de los pilares de la fundamentación frente al Congreso de los Estados Unidos, es que, bueno, miren, este que es un dictador es más malo que Hitler, y encima mata a su propio pueblo con el gas harino, con el gas... y dice, bueno, nosotros lo hicimos, pero lejos de nuestro pueblo. Pero bueno, él lo explicaba muy bien. A continuación, vamos nos a... Nos llegaron dos mensajes. A ver, ahora. Bueno, léalo. De... Jack. Hola, radio. Me pasan un tema del grupo Enlace, no puedo más. Saludos a todos y muy entretenido el programa. Soy Daniel de José Cepaz. Bueno, yo lo estuve buscando el tema, lo tendríamos que bajarlo, por ahí lo dejamos para la próxima. Para la próxima, porque también nos llegó un mensaje de las chicas de segundo ciclo, los compañeros, y ellos quieren escuchar Te pintaron pajaritos en el aire. Bueno, al final que creo que lo, es reggaetón. ¿Lo tenemos, Daniel Zambrana? Después, lo buscamos. O alguno de Abel Pintos. Así no, que... te pintamos pajaritos. Nah, Abel Pintos. Bueno. ¿Y otro más? También, disculpen. ¿Ese es interno? No me digas. Ah, no, es el mismo chico de José Cepaz. Disculpen, anormales, el mensaje anterior era para otra radio. Bueno. Oyentes anormales también bueno, tenemos. Bueno, te lo pasamos igual, no hay problema. Bueno. Bueno, un saludo, Daniel. Bueno, nos quedan dos minutitos. ¿Vos crees que en dos minutitos vas a poder leer algo de Daniela Mistral? Yo creo que mejor lo dejamos para bueno, la próxima. Mejor, entonces pasamos un tema que nos pidieron el de Sumo, ¿verdad? ¿Not Good era? ¿Cómo era? Sí, Not Good. Not Good. Mandamos saludos rápido. Bueno, mandamos saludos. Muchas gracias a la gente que estuvo participando, a Nora, a Mariano Artesano. Sí. Que es el nombre de contacto del teléfono, pero bueno, capaz él tiene un apellido y otras cosas. Bueno, pero Mariano, que entren en nuestro Facebook. Que se han sumado al debate. Muchas gracias por participar. Le mandamos un saludo grande a Ale Leguizamón, que se mejore y que estudie. Sí. Y bueno, a toda la gente que estuvo del otro lado, ustedes, chicos. Sí, yo le mando saludos a la compañera educadora popular Eugenia del Ceibo, un centro comunitario acá del barrio de acá de José Paz, del barrio del Ceibo. Que la otra vez pasé y me dijo, así como yo los escucho todos los sábados, así que mandame saludos, me hizo los reclamos pertinentes para la ocasión, así que un gran saludo para ella y para toda la gente del Centro Comunitario del Ceibo, y también para los y las estudiantes del Fines de la Sede 29 del barrio Primavera, ahí en Ayacucho y Wilde, que tienen, no sé si la suerte o la desgracia de tenerme como profesor, y me dijeron que me iban a escuchar y que diga que eran mis alumnos preferidos. Yo dije, bueno, si mandan mensaje, sí, si no, no. Como no mandaron mensaje, el saludo está. Ahora lo de la preferencia. Son casi preferidos, van a tener que estudiar ahora. Van a tener que estudiar igual, ¿eh? ¿Llegaron dos mensajes? ¿Son para nosotros o son para otra radio? No, son... no, porque recién llegaron para otra radio. Bueno, me da un poco de vergüenza, pero Daniel, el chico que se equivocó, nada, le gusta mi voz. Qué y bueno. Nada, felicitaciones. Y Nora también nos escribe. Es muy interesante todo el programa y de todo lo que se habla. Es verdad, duele la parte de la realidad de este mundo. Sí, sí. Bueno, yo quería mandar un saludo, un saludo también a los que han participado hoy y a los chicos y a las chicas de la Biblioteca Popular Paulo Freire y a las madres, a los padres que nos estén escuchando, a todo el mundo, claro. Daniel Guidi, Miguel, Ale. Y bueno, y a Daniel Zambrana, que también él nos había sugerido un tema que sí, para hablar, que era el de la inflación, nos había facilitado los audios con el cual pudimos llevar adelante este programa. Sí, casi me olvidaba. A mis cuñados, Marce y Néstor, que nos están escuchando, y a Gise, mi compañera Día, que también nos está escuchando. Bueno, dicho todo esto, los dejamos en el aire de la Tincunaco. Nos vamos consumo a pedido de Mariano. Y hablando de consumo, vuelve Capusotto el lunes. Vuelve Capusotto mañana. Así que algunos estamos contentos. Mañana no, el lunes. El lunes. Bueno, hasta la próxima. Estos fueron Los Anormales. Anormales.